Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con un tema complejo. Psicología oscura y manipulación, de Fabrián Goleman. Efectivamente. Un tema que, bueno, hay que abordar con cuidado. Sí, porque la idea no es dar herramientas para manipular, ¿verdad? Para nada. El objetivo es entender, saber qué es esto de la psicología oscura, qué rasgos tienen las personas que la usan y, sobre todo, yo creo, cómo este conocimiento puede ayudarnos. ¿Protegernos, quizá? Exacto. ¿Protegernos o simplemente entender mejor por qué la gente hace lo que hace a veces? Vale. Pues esa es la misión. Sacar las ideas clave de este libro para, bueno, estar más informados, más alerta, pero sin agobiarnos tampoco. Venga, pues, vamos a ello. El libro empieza definiendo la psicología oscura como el estudio de esa parte de la condición humana que se enfoca en cómo unas personas explotan a otras. Busca entender qué hay detrás, ¿no? Los motivos de esas conductas dañinas. Y ahí es donde entra un concepto clave que menciona Goleman. La tétrada oscura. La tétrada oscura. Vale. Suena intenso. Lo es. Son cuatro rasgos de personalidad que suelen estar presentes. El primero, quizás el más conocido, es el narcisismo. Ajá. Que es esa visión, bueno, distorsionada de uno mismo. Creerse superior, necesitar admiración constante. A veces roza lo patológico, claro. Entiendo. ¿El segundo? El maquiavelismo. Esto es un enfoque muy cínico, muy calculador. La persona es manipuladora, se centra solo en su interés y la moralidad le da un poco igual. Vale, maquiavelismo. Como Maquiavelo, supongo. Exacto, de ahí viene. El tercer rasgo es la psicopatía. Uf, esta palabra asusta un poco. Sí, y es importante matizarla. Se caracteriza por una falta muy marcada de empatía, de remordimiento. A menudo con un encanto superficial que engaña. Pero decías que hay que matizar. Sí, porque, bueno, pensamos en asesinos de película, pero no siempre es así. Muchos psicópatas son funcionales. Pueden tener éxito en ciertos trabajos, ¿sabes? Directivos, abogados. Vaya. Aunque, claro, suelen dejar un rastro de daño a su paso, porque esa frialdad tiene consecuencias para los demás. Qué inquietante eso de la funcionalidad. Y el cuarto rasgo de la tétrada. El sadismo. Sadismo. Sí. Es, digamos, obtener placer, disfrutar, causando dolor o sufrimiento a otros. Puede ser físico, pero también psicológico, que es más sutil a veces. La clave es que disfrutan con ello, ¿no? La intención. Esa es la clave. La intencionalidad de herir por placer. El libro, ¿eh? Relaciona esto con ejemplos históricos, ¿verdad? Menciona líderes como Hitler o Stalin. Claro. Usaron la intimidación, el culto a la personalidad. Stalin, por ejemplo, es un caso de manual de maquiavelismo. Purgas calculadas, la moral como obstáculo para el poder. Mm. O figuras más tipo secta, como Charles Manson o Jim Jones. Ajá. Que manipularon a gente muy vulnerable, aislándolos, usando técnicas de control mental muy específicas. Lo de Jonestown es, bueno, un ejemplo terrible de hasta dónde puede llegar esto. Tremendo. Y menciona también casos más modernos, digamos, como Lance Armstrong. Sí, fíjate. Construyó toda una imagen de héroe, de superviviente, que resultó ser una manipulación enorme para tapar el dopaje. Es que esa fachada fue muy potente durante años. Muchísimo. Y justo esa manipulación de la percepción, como en el caso Armstrong, se basa en tácticas muy concretas que el libro detalla muy bien. ¿Cuáles dirías que son las más, no sé, las más comunes o peligrosas? Porque nombra varias. El aislamiento, la intimidación, usar el silencio como castigo. A ver, hay muchas, pero yo destacaría dos que son muy insidiosas. Una es el refuerzo intermitente. ¿Refuerzo intermitente? ¿Qué es eso? Pues alternar premios y castigos, pero sin un patrón claro, de forma impredecible. Hoy te doy cariño, mañana te ignoro. Esto crea una dependencia brutal, como una adicción a la aprobación. La víctima se queda enganchada, esperando la próxima recompensa. Uf, qué sutil y qué efectivo suena. Mucho. Y la otra es el gaslighting. Ah, el famoso gaslighting, hacer luz de gas. Exacto. Es manipular a la víctima para que dude de sí misma, de su memoria, de su percepción, hasta de su cordura. Con frases tipo, eso no fue así, o estás exagerando. Justo. Eres demasiado sensible. Te lo estás inventando. El objetivo es minar totalmente la confianza de la persona en su propio juicio. Entiendo. Ambas tácticas buscan debilitar a la persona, su criterio, su autoestima. Totalmente. Y esto conecta con otro punto del libro que me parece crucial, el control emocional. Nuestro propio control emocional. Sí. Las emociones como la ira, el miedo, el estrés, si no las gestionamos bien, nos hacen mucho más vulnerables a estas manipulaciones. Claro, porque afectan a cómo pensamos, a cómo decidimos. Exacto. Nos nublan el juicio y nos convierten en presas más fáciles. Así que reconocer y gestionar nuestras emociones es ya una forma de defensa. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál es la gran lección de todo esto? Entender la psicología oscura es como una herramienta de prevención, ¿no? Yo diría que sí, fundamentalmente. Te ayuda a ver patrones que quizá antes no veías, a poner límites, a no meterte en relaciones o dinámicas tóxicas. No se trata de ver fantasmas por todas partes. No, no, para nada. No es volverse cínico ni desconfiado. Es tener criterio, saber reconocer las señales de alarma para proteger tu bienestar. Vale, tener las herramientas para identificarlo. En esencia, eso es. Comprender estas tácticas, estos rasgos oscuros, te da perspectiva. Te da, digamos, las gafas para ver la manipulación cuando se presenta y no ser una víctima fácil. El conocimiento aquí es poder, sí. Poder para cuidarse. Pues ha sido una inmersión intensa, la verdad, pero muy necesaria. Y nos deja, como siempre, con una reflexión final para darle vueltas. A ver. Sabemos que influir en los demás es parte natural de la vida social y que estos rasgos oscuros, bueno, existen en un espectro. No es todo blanco o negro. Claro. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Dónde acaba la persuasión legítima, que a veces es necesaria? ¿Y dónde empieza ya la manipulación oscura? Buena pregunta. Ahí queda eso para seguir pensando.